12:46 minutos. Vamos a culminar lo que es el repaso a la actualidad local de esta jornada con cuestiones ya al margen de lo que son las citas del fin de semana. Por el momento, bueno, pues ya saben, hemos hablado de esa final del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique esta noche en nuestra población, o también esa bajada romana a Ocuri, junto con el resto de actividades que centran lo que es este fin de semana en nuestra población. Vamos a quedarnos con temas de actualidad relacionados con la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de todo bien. Hay varias cuestiones novedosas y una de ellas parece que hace referencia a lo que es el vivero de empresas, un proyecto que había quedado paralizado por unos problemas que en su momento tuvo por cambios que se produjeron además en cuanto a normativa y demás en torno a las cámaras de comercio. Esto afectó a la Cámara de Comercio de la provincia, tanto es así que en el caso de Ubrique, bueno, pues esa sede con la que contaba, y además esos terrenos, ¿no?, donde se iban a construir en principio ese vivero de empresa, quedó el tema parado. Incluso el ayuntamiento ha llegado a negociar o contactar con la zona franca sobre la posibilidad de retomar este proyecto de vivero de empresa, pero finalmente la novedad parece que la propia Cámara de Comercio parece dar un paso adelante y retomar la idea de crear ese vivero de empresas en nuestra población, en esos terrenos, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un tema que, como bien estás comentando, surgió hace ya 5 o 6 años, que es un tema que se quedó ahí por las cuestiones que te has comentado, se quedó ahí paralizado, pero esta misma semana lo hemos puesto en funcionamiento y además también con un interés especial de la propia Cámara de Comercio también. Y primero porque hay unos fondos europeos que antes de que se devuelvan a Europa, pues para Ubrique estarían planteados pues 1.400.000 euros. 1.400.000 euros, y en este caso pues vemos un tema súper interesante. Nosotros ya hemos dicho afirmativamente que sí, que estamos dispuestos a ya firmar el convenio sin tiempo de espera, y es en el suelo que estaría detrás de del centro tecnológico. Como digo, serían para ahí se podían edificar perfectamente, que estuvieran ubicados la Cámara de Comercio y despachos también, pero a la vez también se podían hacer una la configuración se puede cambiar, pero el primer planteamiento es que se tiran ahí pues en torno a 3-4 naves junto con los despachos de la Cámara de Comercio y otros despachos también, que serían dedicados exhaustivamente para el tema de vivero de empresa, con lo cual estamos hablando de una inversión de 1.400.000 euros, que el 80% lo pone los fondos FEDER. Estamos hablando de un importe muy interesante, y ahí el ayuntamiento estamos haciendo las gestiones, porque el suelo actual es propiedad de la Cámara de Comercio, y en este tema estoy haciendo gestiones porque el ayuntamiento tendría que comprar ese suelo por 230.000 euros, y haciendo gestiones para que no salga ese dinero, buscarlo a través de la administración, de la depuración, otra administración que pague esto. Entonces, lo que sí, el ayuntamiento estaría dispuesto a ponerse 20% de ese 1.400.000 euros, para que, si es posible, firmemos cuanto antes este convenio, que creemos interesante de cara aquellas empresas que sean de cara a emprendedores, a nuevas empresas que puedan situar, que tengan ahí una ubicación y tengan una nave a un precio muy económico de alquiler. Entonces, el ayuntamiento tendría que poner el 20% de esa cantidad de 1.400.000 euros, que si no me equivoco son 280.000 euros, y aparte el suelo. Sí, el suelo está, sí, ya estoy haciendo gestiones a ver de qué forma, pues, porque el 80% de esa inversión, como digo, son fondos europeos, y lo que estoy intentando, pues, con otras cuestiones que estoy haciendo, no poner esos 200.000 euros que costaría el suelo, sino que saliera de la misma Cámara de Comercio, del dinero que maneja la Cámara de Comercio como entidad. Porque ese suelo, ha habido ahí varias cesiones por parte del ayuntamiento en su momento, ¿no?, a la propia Cámara de Comercio, ¿no? Sí, eso hace ya bastantes años, hace 5 o 6 años, el ayuntamiento hizo la cesión de ese suelo, pero que lo pagó la Cámara de Comercio, en este caso, pero lógicamente ahora mismo la Cámara de Comercio quiere esa devolución, pero es de lógica, ¿no? Pero en este caso son las gestiones que estoy haciendo para que ese suelo no salga de los fondos públicos de Ubrique, sino que sea la misma Cámara que haga las gestiones y ponga ese dinero para no devolver ese dinero del suelo. Nosotros lo que sí, el ayuntamiento estaría dispuesto a poner ese 200 del 20% del proyecto global para que se hagan esas naves, y con lo cual estamos dando esa otra iniciativa, que haya un vivero de empresas, pero a la vez que haya vivero de empresas hay que hacer una construcción ahí también importante, con lo cual es otra forma de generador de empleo. Sí, que el 80% lo pondría en fondo FEDER, 20% ayuntamiento, y el suelo lo aportaría, en este caso porque es titular de ello, la Cámara de Comercio, a no ser que alguna otra administración participase comprando o aportando esa cantidad, ¿no? Claro, lógicamente también, porque como te digo, ya no solamente la construcción y el tener un vivero de empresas, porque podría haber naves para tirar muy económicamente y despacho de aquellas empresas que se hicieran nuevas y presentaran un proyecto, obtuvieran esa facilidad de no tener que hacer la inversión, sino que contaran con esa infraestructura de naves ya realizadas y no tienen que hacer inversión para esa nueva creación de empresas. La propia Cámara de Comercio se ve beneficiada en el sentido de que contaría allí con despacho, con oficinas, ¿eh? Exactamente. Yo creo que es un proyecto interesante. Bueno, lo que hemos dicho ya, el equipo de gobierno, lo hemos pensado y hemos contestado afirmativamente rápido con los sistemas. ¿Y la Cámara de Comercio se compromete? ¿Ha dicho que sí o...? Sí, la Cámara de Comercio se compromete. Además que el contestarle afirmativamente y rápido es que son fondos europeos, que si no se gastan esos fondos, automáticamente son dineros que o irían para otra población o irían devueltos a Europa. Y sería una idiotez que ese dinero que está ahí, que ahora mismo se puede sacar y firmar ese tema adelante, pues por eso le hemos dado una respuesta rápida de que sí. Pero quiero decir, ¿se comprometen a ellos sufragar lo que es el coste, por tanto, del suelo? Sí, no, eso no es cuestión, que ya estoy yo haciendo gestiones por otra administración. O sea que ellos directamente las harían, ¿no? Sí, ellos directamente lo harían. Bueno, pues sí, importante, porque eso quiere decir que si existe ese compromiso, ¿esto se va a llevar adelante o todavía hace falta la presentación de un proyecto y que se cuente con el visto bueno? Hay una cosa positiva, porque cuando la Cámara de Comercio ya planteó hace varios años este tema, ellos sacaron a licitación la provincia de Cádiz y sacaron a licitación el proyecto. Entonces, lo que es un tema también interesante, porque el proyecto ya está hecho. El gasto del técnico sobre el proyecto ya está hecho, así que evitamos toda una serie de gastos. Hemos visto el proyecto, es muy interesante, y aparte pues no tenemos que pagar ni gasto de proyecto ni proyectos que ya están pagados, así que nos encontramos todo hecho. Entonces, ¿ahora qué habría que hacer? ¿Solicitud ante la Unión Europea? No, ahora mismo solamente lo que nos queda es hay un documento ahí de convenio, firmarlo Cámara de Comercio y nosotros darle ya la respuesta de que sí, ya ha sido de palabra, pero hacerlo ya con confirmación por escrito, y le hemos dicho que sí, que estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Por tanto, esto quiere decir que hay luz verde, que existe esa predisposición, que se va a llevar a cabo según el compromiso. Sí, se va a llevar a cabo. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa novedad. La puesta en marcha finalmente, ¿no? Después de un poco la controversia que ha existido sobre este proyecto, que por diferentes motivos no llegaba a materializarse y que por tanto parece que se va a traducir en este vivero de empresa Sierra de Cádiz, que se denominaría, creo, ¿no? Sí, el vivero sería el vivero de empresa Sierra de Cádiz, es el nombre concreto. Y que supondría, recordémoslo, la construcción de varias naves, 3-4 naves, que bueno, pues se pondrían a disposición de jóvenes empresarios, de emprendedores que quieran poner en marcha negocios a unos precios muchísimo más asequibles que los de cualquier recinto a alquilar, ¿no? Claro, porque si trata de eso, realmente facilita a nuevas empresas o nuevos emprendedores que pues inicia una empresa, ya tiene mucho gasto de origen, y lo que se plantea con esto, porque eso sería un convenio que después las condiciones las pondría Cámara de Comercio y Ayuntamiento para facilitarle a aquellos emprendedores pues un lugar para iniciar su empresa, y en vez de que esa empresa nueva tenga que invertir, pues se puede encontrar con la facilidad de que tienen una habitación para iniciar su empresa, que ya es importante. Cuando hablamos de 3-4 naves, ¿serían para 3-4 emprendedores o cada nave podría dar cabida a más de una empresa? No, lo importante es que cada nave fuese para un proyecto en concreto. Según también habría que ver los proyectos, pero lo lógico es que esté un tiempo presencial y que esté en la nave cada empresa. Esto se supone además que se hace durante un tiempo determinado para que sirva de impulso en los primeros momentos, para que sirva de espaldarazo a la empresa en su nacimiento, ¿no? Sí, claro, porque en aquella zona hay lo que intentamos también, porque esta semana que viene he estado hablando también ya con la agencia IDEA y vamos a firmar un convenio de colaboración con el objeto de que las parcelas que ya se han vendido, como también otras parcelas que hay ahí que hay que vender, pero hay empresarios ahí que ya compraron la parcela, y vamos a firmar ese convenio con la colaboración de la agencia IDEA junto a Andalucía, que son fondos también europeos que vienen a través del gobierno, llegan a la Junta, y este convenio de colaboración quiere decir que aquellas personas que compren suelo y edifiquen, habrá un 35% a fondo perdido de aquellas empresas que se quieran establecer en todo el polígono industrial. Esto es algo que también está hecho, que está acordado y materializado. Sí, de alguna forma ya esto está acordado, está está todo firmado. Lo que se plantea es que tengamos una reunión un poco para llamar también a los diferentes empresarios que compraron los suelos y para decirles que no dejen de la mano de entregar esta documentación, como aquellas empresas que pudieran estar interesadas en la compra de la suelo, ¿no? Porque también esta semana había estado haciendo gestiones, son ahora mismo gestiones, pero estaba haciendo gestiones con empresarios que estamos relacionados también con el tema de la, el tema de, eso lo digo, de fabricación también de aviones, y le estaba yo planteando de que aquí había suelo también, y de que puede parecer una tontería lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Pero el planteamiento que le había hecho a esta empresa, que se dedican en otros países a hacerla, pero es que el interior de los aviones o los mismos el interior de los aviones que pueden ir en piel, o los tipos de asientos que van los aviones, podríamos plantear también un tipo de planteamiento que fuera en piel. Se lo he planteado, como digo, a través de otro empresario, a la firma Casa, que se llama, que también dentro de ese planteamiento, una conversación que he tenido, vamos, hace un día o dos, aunque hay un tema que yo también estaba hablando, de que es lo mismo que en espera, hace una parte de chapistería para temas de Airbus, pues le había planteado que aquí había zona industrial que esas empresas se podían poner en una serie de condiciones especiales, y que el trabajo ya no de chapistería, sino de temas de Airbus, que es la que ubique pueda plantear, tanto en el interior de un avión o otras cuestiones que podríamos hacerlo, ¿no? Pero los oyentes también dirán, este hombre está loco, ¿no? Pero es una cuestión que creo que tenemos que buscar ampliar, otra ampliación dentro del sector de la piel. Sería contacto, por tanto, con el sector aeronáutico, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues eso de un lado. Hablando del ámbito empresarial, creo que hay novedades. Ha habido gestiones del ayuntamiento, creo, sobre la, los trámites que se tienen que dar previos junto a la Junta de Andalucía para que comience a andar el proyecto de, del Cine Andalucía, ¿no? Del antiguo Cine Andalucía, ese proyecto que, recordemos, supone la, una fábrica, aparcamientos y también zona comercial. ¿Qué novedades hay? Pues eso sí es una novedad importante, gracias a Dios, es que hice la gestión también personalmente en la Delegación Provincial de Urbanismo y el técnico correspondiente me dijo que estaba aprobada ya la, por parte de la Junta la modificación de uso de, esa, de ese suelo, y por lo cual ellos nos han dicho que esa documentación, el escrito, estará ratificado aquí por escrito la semana que viene, y eso pues hace sin duda un paso importante, porque ya el ayuntamiento ha dado licencia de obra hace ya un mes o más, bueno, dio licencia de obra para el derrumbe de la fachada del Cine Andalucía. Ahora se tiene que entregar ya por parte de la empresa el último proyecto, y ya en un par de semanas pues podemos ir viendo que la fachada se va a derrumbar. Mm-hmm. Sí, que es el paso previo para que el derribo de esa fachada, digo, para después el arranque de este proyecto, ¿no? Sí, exactamente, ya es una cuestión privada, ¿no? Una cuestión privada, entonces todos los mecanismos que competen al ayuntamiento, pues lo ha hecho, ¿no? Entonces, esa contestación que podía haber durado más, pues, por parte de la Junta también, porque son cuestiones que duran mucho más tiempo, pues la verdad, con la gestión de ayer también, ya, bueno, y ellos habían realizado su trabajo y me comunicaron por teléfono que es un tema que se había quedado también ya dado con el visto bueno. Es un tema importante que ya han dado visto bueno, porque con eso ya también la empresa privada, como digo, puede en un par de semanas, si ellos lo creen conveniente, porque tienen licencia de derrumbe, pues empezar ya a derrumbar esa fachada. Uh-huh. Y su posterior planteamiento de que tenerse ya cuanto antes, y como es, y en este tema pues vamos, hay gestiones particulares que en este caso estoy haciendo yo también, con el objeto de que cabe la posibilidad, y lo que el ayuntamiento siempre ha planteado, que si daba un especial interés o algún tipo de bonificación importante a la empresa en el tema de la licencia de obra, el ayuntamiento lo haría a favor de que esa bonificación, que puede llegar a un importe importante en la bonificación que está regulado en la ordenanza, eso el ayuntamiento lo llevaría a cabo siempre y cuando hubiera un compromiso ayuntamiento-empresa para que el 80% del personal fuera ubiqueño. Hmm. Que los seleccionaría la empresa, lógicamente, y con personal pues, que sean adecuados, y un tema que yo no me puedo meter, pero sí lo que puedo exigir si hay esa solicitud por parte de la empresa a que haga esa bonificación el ayuntamiento, sería con ese compromiso sin duda claro de que la gran mayoría pues sería el 80% exigiría que fuera personal dublique. Entonces es una cuestión que sí deseaba también que la siguiera yo en las gestiones, porque sé que hay gente que a lo mejor se está afectando a la empresa y eso hace perjudicar un poco el tema. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero si llegamos a este fin, ya que eso se vea una realidad, pues sería interesante que las gestiones las siga haciendo el ayuntamiento para llegar a buen fin y que al final esto se inicie y haya gente que obligue trabajando. Pues todo y en torno a este proyecto del Cine Andalucía, que seguiremos atentos, por supuesto, a esos pasos que se están dando. De un lado, bueno, pues trámites burocráticos que depende de las administraciones, que es de lo que estamos hablando, y después, bueno, habrá ya evidentemente una cuestión ya puramente privada y del proyecto que desarrolle la empresa. Hay una novedad también que tiene que ver con el ámbito formativo, ¿no? Porque creo que ahora sí parece que hay fecha para la selección ya del taller de Okuri, ¿no? Ese taller de empleo que se ha retrasado en su inicio durante años incluso, y que parece que ya podemos estar a unos días de lo que es el inicio de la selección, ¿no? Sí, espero que sí, porque esto ya está durando una eternidad. Ya, muchas las gestiones, muchas las llamadas. Y parece ser que lo que nos ha dicho la Dirección de Empleo, que en 8 o 10 días ya, porque nosotros ya entregamos en el en la oficina del paro hace cuestión más de 2 meses, entregamos la autorización para que el SAR ya fuese realizando la selección, pero no le competía esa orden que yo le había dado, sino le competía que el SAE recibiera la orden de la Delegación de Empleo. Entonces, de la Delegación de Empleo han dicho que en 8 o 10 días ya han solucionado el tema de los técnicos y en 8 o 10 días pues empezarían ya en el SAE a hacer la previa selección del personal y docente para el tema del taller de empleo. Y yo pues tengo interés especial para que eso se inicie, porque sin duda pues habrá 24 personas que tendrán un contrato durante un año y no hay ningún tipo de problema económico, porque el ayuntamiento, como ya he dicho en varias ocasiones, tiene el 75%, es un dinero que está ahí guardado, que está en una cuenta solo y exclusivamente para esto, y en el momento que se iniciara pues no había ningún problema en el pago de todos los meses, porque está el dinero ahí ya guardado. Mm. Aquí se, así que en 8 o 10 días la selección del personal docente y del alumnado. Sí, sí, a la vez. Se va a ser el personal docente y el alumno a la vez. Todo a la misma. Mm. En el mismo proceso todo se realizará. Mm. Bueno, pues eso sobre el taller de empleo de Ocuri, que recordemos, uno tiene una vertiente en torno a jardinería y otra en relación a lo que es la dinamización turística, todo allí centrado en el centro, el yacimiento arqueológico de Ocuri. Sí, porque también nosotros hemos solicitado ya, como ya hubo la propuesta que presentó en el Parlamento y la aprobó Izquierda Unida y el PSOE, que es importante haber tenido este consenso, sin duda, pues también hemos solicitado una reunión por la Consejería de Cultura de la Junta para que esto no se pierda en el tiempo y haya una reunión y poner encima de la mesa que nos entremos también por parte de la Consejería cuál es la propuesta, la subvención y la cuantía que la Junta de Andalucía se compromete para esa puesta en valor de la calzada romana y a la vez también del Centro Arqueológico de Ocuri. Hmm. Ahora otra cuestión, ¿no?, que te iba a preguntar por la novedad en torno a la calzada romana, uniéndola al tema de Ocuri, y por tanto, bueno, pues parece que se está a la expectativa de una reunión con el consejero o representante de la Consejería de Cultura para ver qué medidas, después de que se aprobara esa moción en el Parlamento, si se van a adoptar algún tipo de medidas, algún proyecto en concreto sobre Ocuri y la calzada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo sí he escuchado comentar esta semana, no sé, que iban a poner allí un tema de loza de hormigón. Yo no tengo ninguna información ni verbal, ni por escrito, ni nadie de la delegación me ha dicho nada. Y no sé qué. Y además la delegada en la reunión pues me dijo, cuando tuvimos la reunión con la delegada de hace ya un mes, y hablamos de estos temas y otros, pues allí el compromiso fue de que se le solicitaba directamente a la consejería este tema y yo no tengo notificación oficial sobre eso. Hmm. Lo que parece es que, bueno, el secretario general, ¿no?, de Cultura, que visitó la zona, la calzada, más que nada dio ok o luz verde, o al menos su sensación o su impresión de que pues esa solución podría ser adecuada, la de que se pusiera en valor, ¿no?, una parte, la que está en mejor estado de la calzada, y otra parte, la que coincide con lo que es el camino a Benaucaz, la que está más cercana a Ubrique y que está más deteriorada. Pues parece que esa posibilidad de cubrirse y de salvaguardarse de esa manera, pero sobre todo parece que con lo que se estaba conforme es con la creación de una vía alternativa, ¿no?, de servicio, de servidumbre. Para yo, sí, lo que no sé yo, el ayuntamiento un poco, ¿cuál es la postura del ayuntamiento sobre esa posibilidad, ¿no?, de crear una vía de servidumbre? No, es que yo, primero, es que no entiendo cómo el secretario de la delegada puede venir de forma particular. Yo entiendo que hay una educación y por deferencia debería haberse acercado al ayuntamiento. No se acerca al ayuntamiento, yo tengo buena relación la delegación, pero entiendo que no fue lo que se habló en allí en la conversación, no se dio nada de ese tema. Se habló de que se pediría a la consejería, salvo que haya habido órdenes de la consejería a la delegación, pero la delegación no nos comentó nada de eso. De que, y creo que si este hombre que pasó por Ubrique, lo primero que tenía que haber hecho es haberse llegado al ayuntamiento. Así no puedo dar un dictamen cuando realmente no tengo de manera oficial ninguna comunicación, ni siquiera que estuvo aquí. Y además cuando la conversación que se planteó con la delegada, el proceso que llevaríamos era solicitar esa reunión con la consejería en la Junta de Andalucía en Sevilla, y lógicamente a la vez se ha mandado un escrito a la delegación, pues también comunicando que se ha pedido reunión a la consejería. No sé la valoración personal, pero oficialmente aquí no han comunicado en ningún momento ni siquiera ese planteamiento de manera oficial. De todas maneras, Manolo, ¿la postura del ayuntamiento cuál sería ante esa propuesta, esa posibilidad de crear una vía? Hombre, la propuesta es solucionar de alguna manera. Primero, tenemos claro que queremos que la puesta en valor y solucionar un problema que ya se lleva tantísimos años dándole vuelta, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que estamos abiertos primero a poner la puesta en valor de la fachada, de solucionar el tema de los vecinos. Nosotros tenemos el mismo interés que puede tener todo el mundo en solucionar todo ese tema. Y aquella solución que sea más factible para todos, pues la gente estaría sin duda dispuesta a llevarla a cabo. Pero no quiero decir nada que no sea oficialmente que me hayan comentado, ni han mandado escrito, ni han mandado ninguna comunicación. Pues si eso es un comentario, y ante un comentario yo no puedo hacer ninguna evaluación. Yo tendré que hacer el comentario con un documento por delante que me diga, esto es nuestro planteamiento. No he recibido ningún planteamiento, como digo, oficial, ni verbal, ni por escrito, por parte de la delegación. Entonces, evidentemente, bueno, pues estáis a la expectativa un poco de esa reunión, ¿no?, que habéis solicitado a Cultura. Exactamente. Bueno, pues es otro de los temas que queríamos abordar, la novedad en definitiva sobre diferentes cuestiones que hemos comentado. Arrancábamos con esa principal noticia, el hecho de que la Cámara de Comercio, dado su conformidad, está de acuerdo en la puesta en marcha de, y en definitiva, por tanto, retomar ese vivero de empresas que se denominaría Sierra de Cádiz en el suelo que existe junto a el Centro Tecnológico de la Piel, en ese suelo con el 80% de fondos europeos, el 20% por parte del Ayuntamiento y en principio la Cámara de Comercio, que se hace cargo de lo que es el suelo, que tiene su titularidad. Bueno, pues ellos van a hacer las gestiones, o bien ellos se harían cargo de esa cuantía, aportarían el suelo, o bien tratarían de contar con algún tipo de otra administración que lo sufragara, pero en definitiva que existe acuerdo para llevar adelante un proyecto con una cuantía de 1.400.000 euros para la creación de ese vivero de empresas Sierra de Cádiz. Ese es el principal titular del que hablábamos al principio y, bueno, pues además de otra serie de cuestiones que hemos comentado junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Pues Manolo, gracias como siempre por habernos acompañado y, bueno, pues por ofrecernos los detalles sobre estas novedades en materia de gestión municipal. Pues nada, muchísimas gracias, Marcelo, a ti y a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.